Oye mundo, dime quién te construyó ese muro gris, que me niega ver los rayos del sol. Contaminación ambiental. La contaminación ambiental es preocupante en nuestro barrio porque pone en peligro la vida de las personas y favorece el desarrollo de nuevas enfermedades. Realizamos una encuesta de alumnos de quinto año de nuestro colegio sobre contaminación ambiental y vamos a relatar el análisis de la misma. Acerca de los lugares y elementos de mayor contaminación, la mayoría respondió que era la calle con basura tirada, los desechos de la fábrica, las aguas contaminadas y los desperdicios de los animales, como el perro y el gato. ¿Sobre qué efecto puede producir la contaminación del medio ambiente? Los encuestados mencionaron enfermedades crónicas, mal olor, calentamiento global, una mala formación de los chicos, entre otras. También le preguntamos qué se puede hacer para evitar la contaminación y respondieron que es importante tomar conciencia del daño que puede producir la basura. Hay que tirarla en los volquetes y no en la vereda, que tienen que poner más camiones recolectores, mantener limpio el barrio, reciclar los objetos y sacar la basura a horario. Sobre los objetos que se tiran y pueden contaminar, los chicos respondieron que son los pañales en primer lugar, luego los aerosoles, las bolsas, las botellas de plástico y las pilas. Acerca de qué efecto produce amontonar la basura, comentaron que provoca olor desagradable, atrae ratas, produce quemas. Todo esto contamina aún más el medio ambiente. Por último, quisimos saber qué se puede hacer con esos objetos que contaminan y sostuvieron que en vez de usar botella de plástico hay que utilizar la de vidrio. Además, hay que reciclar esos objetos para distintos usos o directamente no usarlos o hacerlo en menor cantidad posible. Otros afirmaron que es mejor tirar esos objetos en bolsas de consorcio y ponerlos en un volquete.